Mix, la mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo, en el Hard Mix con Nicky DJ. Hard Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde y Consejo de la Juventud España presentan Conferencia contra el Racismo, día 22 de marzo, 17 horas, lugar, calle Aduana 13, sexto piso, Madrid. Confirma tu asistencia al 602-396-193. Una sociedad justa hace de las diversidades sociales un solo mundo. Recuerda, 22 de marzo, 17 horas. Confirma al 602-396-193. Colabora Cautiva Radio 91.9. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 2 minutos, 17 horas, 2 minutos y empezamos la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y los otros corresponsales, colegas de los diferentes medios que hacen parte de esta hora del regreso. 17 a 19 horas con la mejor información de lo que sucede alrededor del mundo, las notas curiosas, las notas deportivas, el entretenimiento, el mundo de la tecnología, por supuesto, los deportes que no nos pueden faltar, Adolfo. El mundo deportivo que está candente por estos días con la Liga Española, con la Liga Europea, también con la Copa Libertadores al otro lado del charco. También estamos pendientes del ciclismo, la Vuelta a Andalucía, bueno, lo que sucede también en el tenis y estamos pendientes sobre todo con la noticia del mundo, la noticia más importante y tiene que ver con el coronavirus. Bueno, eso en cuanto a esta parte, pues, del lado, de este lado del charco, ¿no? Porque también al otro lado, en Estados Unidos y en América Latina, pues digamos que también se viven otras situaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos ya en el año de campaña para la reelección de Donald Trump, que se ha lanzado y ha estado bien fuerte en sus comentarios. Más adelante los vamos a estar comentando. En Sudamérica estamos pendientes, en Colombia, del paro, de la segunda jornada del paro de maestros, segunda jornada de FECODE, también de lo que sucede en Bolivia con el posible lanzamiento a una nueva candidatura del expresidente Evo Morales. Bueno, en fin, muchas historias, muchas noticias vamos a estar pendiente y desarrollando más adelante en esta hora del regreso. Vamos a recordar esta canción de 1993 que llegó al número uno en el listado del Hot 100 de la revista Billboard. Este piano lo hace Herbie Hancock. En las voces está Flip Fantasia y esto lo canta el grupo Austria, la canción más importante que tuvo Austria en listados de la música en Estados Unidos. Vamos a escuchar esto que se llama Cantaloupe. Esto es La Hora del Regreso. están en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 9 minutos. Avanzamos en esta hora del regreso con la información, lo que sucede en el mundo. Vamos con los colegas de 24 horas y nos hablan de la crisis y el paro que hacen los empleados de Airbus. Información de 24 horas. En esta planta de Getafe, aquí en Madrid, vemos que ya hay numerosas personas concentradas, cada vez salen más trabajadores de la empresa y, según los sindicatos, este es el inicio de un calendario de movilizaciones debido al ajuste que ha anunciado la compañía aeronáutica en la División de Espacio y de Defensa. Se van a recortar 630 empleos en España y más de 2.300 en toda España de aquí a 2021. Las plantas españolas más afectadas, según los sindicatos, serían Sevilla, Cádiz y esta también, esta de aquí, de Madrid. Airbus se justifica porque dice que las ventas de aviones militares han sido insuficientes en los últimos tres años, mientras que Comisiones Obreras y UGT, con quienes se reunieron ayer, rechazan este ajuste y piden que se redistribuya la carga de trabajo por toda España. La próxima reunión será de aquí a 10 o 15 días y los sindicatos ya hablan de una gran movilización en el mes de marzo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 10 minutos, 17 horas, 10 minutos. Y avanzamos con la información. Vamos con los colegas de la Agencia Francesa de Noticias y las alarmas que aumentan por el coronavirus en Japón y Corea del Sur. China se congratula por la disminución de contagios por el nuevo coronavirus. La Comisión Nacional de Salud dio cuenta el viernes de 889 casos de contagio confirmados en las últimas 24 horas en China continental. La epidemia ha matado a otras 118 personas en el territorio, sobre todo en la provincia de Hubei, lo que eleva el total a 2.236 según autoridades sanitarias. El gobierno considera que las medidas para restringir los desplazamientos, sobre todo el aislamiento de más de 50 millones de personas en Hubei, empiezan a dar sus frutos. Hasta ahora, los casos confirmados fuera de China suman solo 1% de todos los casos confirmados. Esto ha sido alcanzado por los extraordinarios sacrificios hechos por el pueblo chino y el gobierno. Pero en el mundo, la epidemia causó 11 muertos y la propagación alcanzó a unos 25 países, entre ellos Irán, donde perecieron dos personas, las primeras registradas en Oriente Medio. En Japón, el crucero Diamond Princess, atracado en cuarentena en el puerto de Yokohama en las afueras de Tokio, es el principal foco de contagio fuera de China. 13 nuevos casos se reportaron el jueves para sumar un total de 634. Grupos de pasajeros dejaron el barco y fueron trasladados en autobuses a estaciones y aeropuertos. Dos adultos mayores fallecieron y dos pasajeros australianos que regresaron a su país dieron positivo al nuevo coronavirus, aunque habían dado negativo en Japón. En Corea del Sur, las autoridades anunciaron la muerte de un sexagenario el miércoles en la provincia de Gyeongsang del Norte. El viernes anunciaron otros 52 casos de la enfermedad COVID-19, lo que eleva a 156 el número de pacientes en el país. Una mujer que no sabía que había contraído la neumonía viral transmitió el virus asistiendo a oficios religiosos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información con nuestro colega, nuestro corresponsal especial que prepara el material de lo que tiene que ver con la hora del regreso. Vamos con las noticias que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Vamos a empezar con este tema de la tecnología y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en el campo de la medicina y los últimos avances, los últimos descubrimientos. Adolfo Jiménez del Río. Y sí, Nicky, parece ser que la inteligencia artificial cada día coge más fuerza y se involucra en el campo médico. Y es que, utilizando un algoritmo de aprendizaje automático, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han identificado un nuevo compuesto antibiótico muy poderoso y que en pruebas de laboratorio acabó con muchas de las bacterias causantes de enfermedades más problemáticas del mundo, incluidas cepas resistentes a los antibióticos tradicionales y conocidos anteriormente. Y es que el modelo de la computadora, que puede detectar más de 100 millones de compuestos químicos en cuestión de días, está diseñado para detectar posibles antibióticos que acabarían con bacterias usando mecanismos diferentes a los fármacos existentes. Queríamos desarrollar una plataforma que nos permitiera aprovechar el poder de la inteligencia artificial para marcar el comienzo de una nueva era de descubrimientos de antibióticos. Fue lo que señaló James Collins, profesor Termer de Ingeniería Médica y Ciencia en el Instituto de Ingeniería y Ciencia Médica del Departamento de Ingeniería Biológica del MIT. Nuestro enfoque reveló esta increíble molécula que posiblemente sea uno de los antibióticos más potentes que se hayan descubierto. Fueron las palabras del doctor James Collins. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por actualizarnos con la información que tiene que ver en el campo científico. Y bueno, Adolfo, cuéntenos qué es lo que está pasando con nuestro amigo Donny. ¿Por qué es y por qué genera polémica hoy? Él todos los días genera polémica, pero ¿por qué hoy principalmente? Adolfo, cuéntanos. Y en el mundo político de los Estados Unidos, Donald Trump no desaprovecha oportunidad para crear polémica. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó un mitin de su campaña política en Colorado para criticar la entrega de los premios Oscar, precisamente al galardón a una cinta de Corea del Sur, nombrada y conocida con el nombre de Parásitos, y de paso admitir que no le gustaba la actuación de Brad Pitt. ¿Qué tal con Donald Trump? Y en sus palabras decía, ¿cómo de malos fueron los Oscar este año?, preguntó el mandatario para responderse él mismo. Y el ganador es una película de Corea del Sur. ¿De qué demonios va todo esto? Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además de eso, les dan la mejor película del año. ¿Era una buena idea? No lo creo. Recuperemos lo que el viento se llevó. Por favor, El Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard, tantas películas geniales. Era la opinión de Donald Trump en este mitin político en Colorado. Gracias, Adolfo. Bueno, con Donny siempre es de esperarse que genere, que cause noticia, siempre a través de sus declaraciones o a través de lo que escribe en Twitter. Bueno, hablábamos hace un ratito acerca de las movilizaciones de los empleados de Airbus y se dice que pueden llegar a 150 los afectados directos por quedarse desempleados de esta compañía de Airbus. Pero vamos a avanzar también con información. Adolfo nos habla acerca de lo que sucede con la no autorización de la candidatura del candidato o expresidente, más bien Evo Morales, que pretendería lanzarse de nuevo a las elecciones en Bolivia. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Cuénteme. La situación política en Bolivia no tiende a mejorarse, y es que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha decidido no autorizar la candidatura de Evo Morales al Senado a las elecciones que se celebrarán el próximo 3 de mayo. Y el argumento principal es que el expresidente no cumple con el requisito obligatorio de tener una residencia permanente en Cochabamba, su región, donde él pretendía representar como senador a esta región en Bolivia. Y es que Morales se encuentra exiliado en Argentina, mientras en el territorio boliviano sus rivales políticos le siguen diferentes procesos por diversos cargos. El expresidente del Movimiento Socialista Almaz había anticipado a los jueces electorales que inhabilitarían a su líder y también había anunciado que apelaría este fallo ante tribunales internacionales. Pero lo cierto es que la autoridad electoral boliviana permitió la candidatura de Luis Arce, el candidato del MAS, para aspirar a la presidencia de acuerdo con la decisión que tomaron los directivos del Tribunal Supremo Electoral. Y el temor de los sectores contrarios al MAS se debía a la fuerza que mostraba este partido en las encuestas preelectorales, donde según estas, el partido de izquierda podía obtener la mayoría del Senado y entonces presidir la Cámara. Y esa posibilidad de que Evo Morales terminase como presidente del Senado no era tolerable por los grupos opositores que estuvieron involucrados en su derrocamiento en noviembre pasado. Complicada y crítica situación para una Bolivia que quiere resarcirse de tantas complicaciones políticas y que lo ha llevado a mucha miseria y mucho conflicto interno. Gracias, Adolfo, por actualizarnos con eso, con la información de lo que sucede también al otro lado del charco. Es la información de lo que sucede en el mundo y lo que estamos pendientes aquí en La Hora del Regreso, una forma diferente de regresar a casa. Vamos a ir con música. Les voy a estrenar música. Esto es con Anuel AA, que nos presenta esta canción que se llama K. Y esta canción ya ha entrado en los listados más importantes de los Estados Unidos, más exactamente en el listado de la revista Billboard. Voy a actualizar la información de Anuel para darles el dato exactamente. Esta canción entró en el puesto número 83 esta semana con Anuel K. Música de estreno aquí en La Hora del Regreso con Anuel AA. Ella ya no piensa en él. Él la convirtió en alguien que ya no es. No le va a tener amor y ser fiel. Hoy se va a mudar. Quiere beber y no, ya no confía en nadie y no. Hoy se bebe y para la calle y wow, el DJ que le ponga el dembow. Le pongo dulce como candy. Dímelo, Nino. Brr. Real hasta la muerte, oíste. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 25 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Y voy a contarles sobre, más adelante les voy a estar ampliando la información de lo que va a ser el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes y todo el tema de la firma de un tratado donde Estados Unidos tiene desplegados más de 12.000 unidades, más de 12.000 soldados. Y bueno, se estaría firmando un tratado de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Y más adelante vamos a estar ampliando un poco la información con Adolfo Jiménez del Río. Por ahora, vamos a escuchar la información que nos trae la DGT, la Dirección General de Tráfico. Vamos a ampliar la información con ellos de lo que tiene que ver con el boletín de las carreteras, de lo que está sucediendo en este momento en Madrid y sus carreteras. Dirección General de Tráfico. Hola, muy buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultades de salida de la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 en San Fernando de Henares, también muy congestionada la 42 en Torrejón de la Calzada y la 5 en Arroyomolinos en Barcelona. La avería de un vehículo continúa congestionando la A2 en Esparreguera, sentido Lleida, y también retenciones en la C17 en Parets del Vallés en ambos sentidos. Además, estamos pendientes de dos accidentes, uno en Toledo en la 42 en Illescas, sentido Madrid, y otro en Málaga en la A7 en Fuengirola, sentido Cádiz. En Ciudad Real continúa cortada la A4 en Almuradiel en sentido Madrid, aunque eso sí hay un desvío alternativo por la vía de servicio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. No se olviden de los programas que tenemos esta noche a partir de las 10 de la noche, la Zona Urbana, Zona Urbana Madrid. Y Cautiva Radio 91.9 presentan Zona Urbana con Gabriel Cardona, el programa más importante de la música urbana en España. Lo escuchan ustedes aquí en 91.9 FM Madrid, con los invitados, con las entrevistas y, por supuesto, los clásicos, la música del reggaetón, por allá, haciendo un recuerdo en la historia, viajando al pasado a través de la música y, por supuesto, los éxitos de ahora, los estrenos, la música nueva con los artistas que están sonados, con los más pegados en el trap, en el dembow y, por supuesto, lo que está saliendo en música urbana, en reggaetón y en rap. Eso es Zona Urbana. A las 0 horas, al finalizar Zona Urbana, empezamos con las mezclas perfectas en el Hot Mix. Desde las 0 horas y hasta las 6 de la mañana vamos a estar mezclando beat to beat and back to back, perfectas mezclas de las mejores versiones que suenan en la radio y en las estaciones de radio más importantes del mundo. Las traemos al Hot Mix. Hacemos este viaje a través de la música, pero en versiones especiales, en versiones remix diseñadas para el Hot Mix. Mañana no se pierda la M Airways a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. 3 horas continuas con todo el equipo de la M Airways hablando un poco de temas importantes, de la política, de lo que sucede en el mundo, pero con opinión crítica y muy puntual y muy al estilo de ellos, muy al estilo de la M Airways. Y bueno, eso es lo que tenemos esta programación de fin de semana. Y bueno, vamos a avanzar con información, vamos con la información económica. La agencia EFE nos hace un resumen de cómo fueron las tendencias en la bolsa de valores en España, cómo amanecen las bolsas en el día de hoy. El IBEX 35 rompe su tendencia alcista al caer un 1,5%, lo que le lleva a perder el nivel de los 10.000 puntos afectado por la caída de Wall Street, de los principales mercados europeos y de grandes valores como Telefónica. No obstante, en lo que va de año, el selectivo español acumula una revalorización del 4%. Por valores, solo dos consiguen cerrar en positivo. ACS es el más alcista al anotarse casi un 3,5%, lo que le lleva a compensar las pérdidas de la jornada anterior. Por su parte, CIE Automotive sube un 1,5%. En el otro lado de la tabla, Telefónica es el más penalizado con un retroceso cercano al 4% tras anunciar que su beneficio bajó casi un 66% el año pasado por los costes de reestructuración de personal. Le siguen Banco Sabadell y Másmóvil con pérdidas en ambos casos del entorno de los 2,5 puntos. Y en el mercado de materias primas, el barril de Brent de referencia en Europa se sitúa en $59, mientras que en el de divisas el euro se cambia por $1.08. Por su parte, la prima de riesgo española se mueve en el entorno de los 66 puntos básicos. La hora del regreso cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y bueno, vamos a escuchar la información que nos tienen los colegas de la Agencia Francesa de Información sobre China y prevé ensayos en humanos de vacuna contra el coronavirus en abril. Vamos a escuchar la información de la Agencia Francesa de Noticias. China podría lanzar a finales de abril los primeros ensayos en humanos de vacunas contra el nuevo coronavirus. Así lo anunciaron el viernes las autoridades. Con respecto a la investigación y el desarrollo de vacunas, se están implementando múltiples procesos en paralelo para avanzar en la investigación y el desarrollo. Predecimos que solicitaremos ensayos clínicos para una vacuna a finales de abril como mínimo. Los investigadores chinos utilizan varios procedimientos para lograr una vacuna, entre ellos el uso de un coronavirus inactivo, la ingeniería genética para producir proteínas que sirvan de antígenos o la modificación de las vacunas antigripales. La Organización Mundial de la Salud declaró el martes que haría falta al menos un año antes de obtener un producto que se pueda usar a gran escala. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 5 de la tarde, 33 minutos, esto es 91.9 FM y vamos con música de estreno. Ella se llama Nicki Minaj y presenta este sencillo que se llama Jigs, que es el número 55 de Nicki Minaj en entrar al top 40 de la revista Billboard. Esta es la 55ª canción de Nicki Minaj en entrar a este prestigioso listado. Bueno, vamos a escuchar música de estreno, Nicki Minaj, Jigs, en Cautiva Radio 91.9 FM, la hora del regreso. Y'all niggas know, y'all bitches know I'm the fucking queen. You hoe bitches know, you dirty bum bitches know. Got the strings on them. woke up, the price of coke up. I just hit them with the low cut, then call my folks up. Somebody about to get poked up, go call a tow truck. All that talking out your neck might just get your throat cut. This a Mack truck, not a black truck. When we move, tell them back up. Click, click, clack, duck. Hella bands, pull up stashed up. Super faxed up. All you bitches, Rosa Parks. Uh-oh, get your ass up. Yikes, I play tag and you it for life. Yikes, you a clown, you do it for likes. Yikes, yes it's tight, but it doesn't bite. Rip it right, he be like. Yikes, what's the hype, this is something light. Yikes, out of town, on consistent flights. Yikes, work hard, just a different white. Get your life, you bitches ain't living right. Yeah, I keep two nines, yeah. You see my face all over that Fendi design, yeah. Soon as niggas press you, boy, you throw up peace signs, yeah. You don't want that action, pull your card, you decline, yeah. I keep two dimes, yeah. Walk up to a bad bitch, be like, I think you fine, yeah. I don't play with demons, Satan, get thee behind, yeah. About to get fucked up a margarita with two limes, yeah. I've been the same, ain't shit changed. This ain't nothing new. That pretty frame, diamond chain, what the fuck it do? Yo, clear the way, it's some bad bitches coming through. I give two F's like the letters that are on my shoe. Yikes, I play tag and you it for life. Yikes, you a clown, you do it for likes. Yikes, yes it's tight, but it doesn't bite. Rip it right, he be like. Yikes, what's the hype? This is something light. Yikes, out of town, on consistent flights. Yikes, work hard, just a different white. Get your life, you bitches ain't living right. Bag talk, but ain't got no mouth for money. Bag talk. It's quiet, ain't no back talk. Quiet, ain't no back talk. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio, 91.9 Madrid y CautivaRadio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con la información que nos traen los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América al otro lado del charco. Vamos a escuchar la información de La BOA. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, John Piekowski, aseguró en entrevista con Venezuela 360 que las sanciones a Rosneft Trading son un mensaje al resto de petroleras que hacen negocios con Nicolás Maduro. La advertencia tiene lugar horas después de que el Departamento de Estado anunciara una nueva ronda de sanciones contra la filial de la petrolera rusa Rosneft Oil y el vicepresidente de la misma, Didier Casimiro, con el fin de aumentar la presión sobre el gobierno en disputa de Venezuela. Y el presidente Donald Trump parece burlarse de la película ganadora de un Oscar. Nos informa John Burnett. El presidente Donald Trump pareció burlarse de la película surcoreana ganadora del Oscar Parásito durante un mitin de campaña en Colorado el jueves. Bad with the Academy Awards this year, you see? Por cierto, ¿qué tan malos fueron los premios de la Academia este año? ¿Lo vieron? Y el ganador es una película de Corea del Sur. ¿Qué demonios fue todo eso? Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur con el comercio. Además, ¿que le dan mejor película del año? ¿Fue buena? No lo sé. John Burnett, Voz de América, Washington. Funcionarios de inteligencia advirtieron a legisladores de la Cámara de Representantes la semana pasada de que Rusia estaba interfiriendo en la campaña 2020 para tratar de reelegir al presidente Donald Trump. Así lo dijo el New York Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Este es un avance informativo de La Voz de América. La investigación del caso Odebrecht en Uruguay vincula a Maya Sicurel, actual pareja de un miembro del nuevo gobierno que asumirá en marzo. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi. La mujer que es pareja del futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, fue detenida cuando pretendía dejar el país para pasar a Argentina. Sin embargo, Interpol había lanzado una alerta roja, que significa máximo peligro, contra esa mujer vinculada a una empresa que al parecer era utilizada por la brasileña compañía Odebrecht para pagar sobornos a nivel continental. La justicia de Uruguay decidió su arresto domiciliario por la aparente vinculación de esta contadora con una trama de sobornos y lavado de activos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Los precios del petróleo Brent se sostenían cerca de máximos de un mes, apoyados por los esfuerzos de China para impulsar su economía, por un descenso en la cifra de nuevos casos de coronavirus y por dudas sobre el suministro de Venezuela y Libia. China rebajó el jueves la tasa referencial de préstamo en un intento de autoridades por reducir los costos de financiación de las empresas y respaldar a su economía afectada por el coronavirus. El país es el segundo mayor consumidor de crudo del mundo y el principal en importar el crudo. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 42 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso con la información, lo que sucede alrededor del mundo. Voy con mi compañero, con mi colega Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información sobre una nota curiosa que estábamos viendo ayer. Y ha sido muy curioso el tema de la hija de Steven Spielberg que se va a lanzar al mundo de la actuación. Pero no de esa actuación que creemos, no la convencional. Al mundo de la actuación para adultos. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? No solo Hollywood vive de los éxitos cinematográficos y la expectativa del cine, sino también de la vida íntima de productores, directores, guionistas y los mismos artistas. Y el caso lo traemos a mencionar precisamente porque por el año 1996 los medios de comunicación traían el reconocimiento de una adopción y era la que hacía Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw, una niña, una bebé que había nacido apenas un mes. Era entonces la sexta de una familia. Y ahora Micaela está a punto de cumplir 24 años y tras una vida en la más completa discreción, ha concedido una entrevista en la que ha desvelado cosas muy interesantes. Y es que Micaela le ha contado en exclusiva al diario The Sun que es un animal sexual y que decidió sacar un beneficio económico de sí misma. Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada. ha dicho la joven, que dio a conocer su modo de vida a principios de febrero en las redes sociales y ha explicado en el diario británico que el pasado fin de semana se lo comunicó a sus padres, unos padres que reaccionaron un poco intrigados, pero no enfadados por su decisión. Ella se sentía algo nerviosa a la hora de contárselo a sus padres, pero no le ha pillado por sorpresa su apoyo. Para ellos, la prioridad siempre ha sido mi dignidad. Y ahora, Micaela ya ha colgado varios videos en Pornhub, pero los ha retirado a falta de lograr la licencia de trabajadora sexual de Tennessee, que no es un requisito indispensable, pero que ella considera que debe hacerlo para que sea más legítimo. Además, dice que una vez que lo obtenga, espera también poder trabajar en un club de striptease. ¿Cómo les parece la situación de Hollywood y de las personas que la componen? Gracias, Adolfo Jiménez del Río, bueno, por actualizarnos con esta información y lo que tiene que ver con la hija de Steven Spielberg, que se dedicará al mundo para adulto, en el actuar para adultos, más exactamente. Bueno, vamos también con un tema que tiene que ver actualmente con Uruguay como destino turístico LGBT. ¿Cómo es la cosa? Vamos con el informe de los colegas de agencia Deutsche Welle. Uruguay fue la segunda nación de Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario y la primera en permitir la adopción a parejas del mismo sexo, además de que es uno de los pocos países que reconoce los derechos de las personas transgénero. Características que el sector turístico ha sabido aprovechar a su favor. Para nosotros lo que hay que hacer es generar experiencias turísticas que muestren la calidad de vida del Uruguay y dentro de ella lo que pueden desarrollar el segmento LGBT. Y por esa razón, a nivel internacional, publicaciones como Spartacus nos ubican como el país más friendly en América sin duda y tercero en el mundo. A Montevideo, incluso, se la conoce como una de las ciudades más abiertas con los homosexuales en todo el mundo. Y es que la capital uruguaya ofrece un sinnúmero de actividades denominadas gay friendly, es decir, amigables con el colectivo LGBT. Esto atrajo también a Ladislav Jelinek y Tomás Navratil, dos checos que decidieron asentarse aquí tras vacacionar por el país sudamericano. La joven pareja ha abierto un café que, desde su fachada, se declara abiertamente a favor de los derechos LGBT. Algo nada común en Uruguay. Al principio nos pareció muy raro que no hay lugares gay, no hay bares, no hay cafeterías, sino cuento los boliches o las discotecas que están en noche. Pero después ya entendimos que no es nada raro, que la gente aquí se mueve libertamente, o sea, va a un bar que le gusta. Y es que la apuesta del sector comercial y turístico de Uruguay es que no se haga una diferenciación entre el turismo común y corriente y las ofertas LGBT en el país. Punta del Este es uno de los destinos turísticos más populares del pequeño país sudamericano. Cada año recibe a más de 500,000 de visitantes, entre ellos unos 100,000 viajeros del colectivo LGBT. Y se trata de un público nada fácil de complacer, pues los turistas LGBT en su gran mayoría viajan con mayor frecuencia y gastan más que el viajero promedio. Para atraer los llamados dólares rosas, Punta del Este ofrece cada vez más servicios de lujo para ellos. Por lo general son personas que son altamente capacitadas, con ingresos elevados, son dos personas que tienen dos ingresos y no tienen hijos, entonces eso también hace que tengan más dinero para gastar, más disponibilidad también para viajar, por eso es que apuntamos al segmento luxury. Pero lo cierto es que según la Organización Mundial del Turismo, el 32% de los viajeros LGBT todavía se siente amenazado por su condición sexual y muchos de ellos cambian su forma de actuar cuando viajan para disimular su homosexualidad. Mario y su pareja saben que muchos homosexuales prefieren estar solo entre ellos. Por eso en su hotel solo aceptan varones mayores de edad. Muchos huéspedes nos lo dicen, que vienen exclusivamente a Uruguay por el hotel, aprovechando que están viajando en la zona. Entonces, que aportamos algo a Uruguay, justamente por eso. O sea, es que gracias a este producto hay turistas que vienen y pasan por Uruguay. Un país que pronto podría aprobar el matrimonio igualitario para extranjeros. Uruguay se convertiría así en el primer país de América Latina en permitir bodas civiles a homosexuales no nacionales y se consolidaría como destino mundial para el turismo LGBT. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Avanzamos en esta hora del regreso, 5 de la tarde, 50 minutos. Y hoy les voy a traer música de los cumpleañeros del día de hoy. Como siempre, estamos revisando hechos históricos que sucedieron en un día como hoy. Y hoy les voy a recordar música de algunos de esos cumpleañeros del día de hoy, como esta que nos presenta Nina Simone. Y ya les voy a hablar un poquitico de Nina Simone, nacida como Eunice Caitlin Waymon en Tyron, Estados Unidos, o un día como hoy, un 21 de febrero, pero de 1933. Falleció en Carrelet-Rouet, France, el 21 de abril de 2003. Es más conocida por su nombre artístico de Nina Simone. Fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues. Se le conoce con el sobrenombre de High Priestess Soul, la alta sacerdotisa del soul. Estilísticamente, la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es el eclecticismo. Su voz, con rango propio de contralto, se caracterizó por su pasión, su breathness, su voz jadeante, sofocada, sin aliento y su trémolo. Estaría cumpliendo hoy 87 años la emperatriz del soul, Nina Simone. Una vida marcada por el dolor y el éxito, la que tuvo Nina Simone, quien soñó en convertirse en la primera pianista negra de música clásica, pero el destino le tenía preparado otro rumbo, convirtiéndose en una de las voces de la revolución de los derechos civiles. Nació hace 87 años una de las grandes y prolíficas exponentes de la música negra del siglo XX, Nina Simone. Vamos a escuchar esto, vamos a recordar un poco de la música de Nina Simone. Esto se llama Feeling Good en La Hora del Regreso. Homenaje a Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. Flying high, you know how I feel.

En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 1 minuto y vamos a escuchar música nueva. Esto se llama Joji. Joji y presenta esta canción que es la más alta entrada en el listado del Hot 100. Su última aparición en listados había sido en junio con la canción Sanctuary y presenta esta, Run, corre, aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, música de estreno con Joji. I fell for your magic. I tasted your skin. And though this is tragic, at least I found the end. I witnessed your madness. You shed light on my sins. And if we share in this sadness, then where have you been? I know you're not alone like you used to be. Guess I'm not the one like you used to think. So you just run. I'm not that stuck in this misery. Guess I'm not enough like you used to think. So if I took on the planet, will I pay my dues? Your life was a mystery. Yeah, my love is a fool. And I travel the country just to get to you. I know you. Perdiste uno de nuestros programas, no te preocupes, entra a nuestra plataforma cautivaradio.com y escucha toda nuestra programación. Seis de la tarde, 5 minutos, esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y bueno, vamos con la información. Avanzamos en lo que sucede alrededor del mundo. Y vamos a escuchar lo que traen los colegas de la AFP acerca de las elecciones legislativas en Irán con los conservadores como favoritos. ¿Cómo es la cosa? Vamos con los colegas. Los iraníes votaban el viernes en elecciones legislativas, en medio de un contexto de tensiones exacerbadas entre Teherán y Washington y de gran recesión en el país. El guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, votó a primera hora como acostumbra hacer y reiteró su llamamiento a que unos 58 millones de electores participen masivamente. La verdad es que las elecciones garantizan el interés nacional del país. Cualquiera que esté interesado en alcanzar el interés nacional del país debe participar en las elecciones. Como el regulador electoral prohibió que miles de posibles candidatos reformistas y moderados se presentasen a los comicios, la votación quedó reducida prácticamente a un duelo entre conservadores y ultraconservadores, lo cual podría alimentar la abstención. Dependiendo del peso de los ultraconservadores en la futura asamblea, la política exterior de apertura aplicada por el presidente moderado Hassan Rouhani desde su elección en 2013 podría cambiar. Los ultraconservadores se oponen a cualquier negociación con Occidente y acusan a Rouhani de ser pasivo ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 7 minutos, 18 horas, 7 minutos. Esta es la hora del regreso, una forma diferente de regresar a casa. A esta hora estamos informando de lo que sucede alrededor del mundo. En este momento vamos con la información. 19 grados, sensación térmica de 19 grados a esta hora en Madrid. Viento de 3 kilómetros por hora. Del este, la salida del sol fue a las 8:01, el anochecer va a ser a las 19:24 y la puesta del sol va a ser a las 18:56, o sea que quedan 52 minutitos allí todavía de luz de sol para disfrutar, para que disfrutemos aquí en Madrid. Esta es la hora del regreso. Vamos a escuchar el informe del tráfico, lo que sucede a esta hora en las carreteras, la DGT, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultades de salida de la capital por la 1 en Alcobendas y también en el entorno del circuito del Jarama, la A2 en San Fernando de Henares, A3 Rivas, A4 Pinto, congestionada la A42 en Torrejón de la Calzada y la A5 en Arroyo Molino sin Naval Carnero. Ya en ambos sentidos van a encontrar dificultades en la A6 en el Plantío. En Barcelona, la avería de un vehículo continúa dificultando el tráfico en la A2 en Esparreguera sentido Lleida y retenciones en la C58 en Sabadell hacia Tarrasa. Además, pendiente de dos accidentes, uno en Toledo en la A5 en Maqueda, sentido Badajoz, y otro en Málaga en la A7 en Fuengirola, sentido Cádiz, y en Sevilla muy congestionada la S30 en La Esclusa hacia Sevilla Este. Además, en Ciudad Real continúa cortada la A4 en Almuradiel en sentido Madrid. Eso sí, hay un desvío alternativo por la vía de servicio. Niki Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 6 de la tarde, 9 minutos. Vamos con la información que nos tienen los colegas de Agencia EFE sobre el Grupo de Lima que apoya a Ottawa en nuevas elecciones y todo esto en Venezuela. Escuchemos la información de Agencia EFE. En el marco de una reunión en Ottawa, los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima presionaron para que se celebren unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela como salida a la crisis que afecta al país. En la apertura de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, que preside el encuentro junto con el canciller peruano Gustavo Mesa Cuadra, insistió en que el Grupo de Lima considera al presidente venezolano Nicolás Maduro como ilegítimo y reclamó nuevas elecciones en el país. Hemos sido la voz líder en la región que presiona para lograr el cambio. Necesitamos seguir siéndolo. El mundo nos mira y espera liderazgo de cada uno de nosotros. Canadá ha adoptado una posición frontal al régimen de Maduro, a quien se niega a reconocer y considera al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela hasta la celebración de elecciones presidenciales. A la reunión de Ottawa asisten los ministros de los 15 miembros actuales del grupo, así como República Dominicana y Ecuador, los dos países observadores. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos, 18 horas, 11 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con los colegas de France 24 y la noticia de Ankara que anuncia un sistema de misiles para la ofensiva en Idlib. Vamos a escuchar la información de France 24. La muerte de más combatientes en la zona siria de Idlib amenaza con desatar una escalada de violencia. Dos soldados turcos murieron durante un ataque llevado a cabo por el gobierno sirio y Turquía, que un día antes había advertido sobre una inminente ofensiva militar, no se quedó de brazos cruzados, por lo que tomó represalias, según el Ministerio de Defensa. Se supo que más de 50 soldados del régimen sirio, 5 tanques, 2 vehículos blindados, 2 camionetas armadas y un bus fueron destruidos. El gobierno turco incluso mencionó que activará su sistema antimisiles S-400 que le vendió Rusia y que conversa con Estados Unidos para comprarle un sistema de misiles Patriot, los cuales son de largo alcance. Moscú, por su parte, aseguró que a pesar de las tensiones, los contactos entre las partes se mantienen, aunque no haya una solución concreta. Apoyados por los rusos, las fuerzas del gobierno sirio realizan desde hace semanas una campaña militar para recuperar la provincia de Idlib, la última zona controlada por los rebeldes ayudados por Turquía. El conflicto en la zona ha empeorado la situación humanitaria. Quienes huyen de la violencia buscan que sus vecinos turcos les abran las puertas. Queremos que todos vean y conozcan nuestras condiciones, los niños y estos campamentos. Turquía resolverá nuestra situación o nos hará regresar a nuestras tierras. Queremos una de estas dos soluciones. Turquía alberga a cerca de 4 millones de refugiados sirios y dice no poder recibir ninguno más. De acuerdo con Naciones Unidas, desde diciembre hasta ahora, unas 900.000 personas han huido de sus hogares, precisamente con rumbo hacia la frontera norte con Turquía. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, España. La hora del regreso. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 13 minutos, 18 horas, 13 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso con la información que nos traen los colegas de France 24 y el informe desde Bruselas del Reino Unido y el vacío que deja de 75 mil millones de euros en la Unión Europea. ¿Cómo es la información? France 24. Los países de la Unión Europea siguen debatiendo el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 6 años. La propuesta que ahora hay encima de la mesa es una de las más complicadas que hay en la historia de la Unión Europea. La batalla ahora mismo se centra, por una parte, entre los países más ricos, liderados por Suecia, Países Bajos, Austria y también Dinamarca, que no quieren moverse ni un ápice y no quieren aportar más el presupuesto que el 1% del PIB de los 27. Por otra parte, están países como Francia o España que se niegan a aceptar recortes del 14% en agricultura. Consideran que esta es una política muy importante y que no se puede tampoco aceptar ningún recorte. Recordemos que ahora mismo ya están en pie de guerra con la crisis de los chalecos amarillos. Se ha podido ver así en Francia. Por otra parte, también está la cuestión de que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y, por lo tanto, deja de aportar a las arcas europeas 76.000 millones de euros. Por lo tanto, hay más recortes, menos dinero, pero a la vez también se quiere invertir en otras políticas, como por ejemplo en la lucha contra el cambio climático o la gestión de fronteras. En definitiva, las posiciones están muy encontradas y aquí muchos países tienen la sensación de que se quiere hacer mucho con menos dinero y que eso no va a ser nada fácil y por lo tanto las reuniones se prevén muy largas y por lo tanto también no se ve pronto ninguna solución. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Estamos ahora actualizando toda la información, lo que tiene que ver con el mundo, las noticias más importantes del mundo en esta hora, en la hora del regreso. Vamos a actualizar información del mundo de la tecnología. Diario El País, los gobiernos deben decir algo. La batalla inabarcable de Facebook por moderar su contenido. La vicepresidenta de políticas globales de la red, Mónica Bickett, explica en una conversación con el diario El País por qué desean regulación. Bernard Schulz, Europa liderará la carrera de la inteligencia artificial si imita a Silicon Valley. Y la misteriosa notificación que Samsung ha enviado a los teléfonos de la gama Galaxy. En videos virales, cuando tienes mucho miedo al coronavirus, graban a una pareja envuelta en plástico durante un vuelo en Australia. Un surfista comprueba que nadaba en una playa infestada de tiburones después de grabar un video con dron. El Hachiko, ruso, un perro que espera cada día 8 horas a su dueña en la puerta de su trabajo. Y encuentran una nota en una botella arrojada al mar hace 82 años. Bueno, esas son de las noticias más importantes en el mundo de la tecnología y en el mundo del entretenimiento que tiene que ver con las redes sociales y puntualmente pues el tema con los videos virales. Vamos con titulares de Agencia EFE. PP y CS firman acuerdo para elecciones vascas pese al rechazo de Alonso. Se retrasa el reinicio de la cumbre de la Unión Europea sobre presupuestos sin perspectiva de acuerdo. Rodrigo Rato sale de la prisión para disfrutar de su primer día de permiso de 6 días. Peligra el matrimonio de conveniencia entre Putin y Erdogan. Felipe VI viajará a la toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay. Calvo admite que de haber sabido antes, la escala de Delcy la habrían impedido. El enemigo está a la derecha, en una frase de Weinmann, renace en Alemania. Trabajadores de Airbus en Cádiz se concentran contra los planes de despidos. El Consejo de Reacción defiende a sus periodistas y su independencia. Vamos con agencia Reuters. Agricultores españoles salen en protesta y temen que el campo no tenga futuro. A propósito de esta noticia, vamos a escuchar la información que traen los colegas sobre el paro que han tenido los agricultores esta mañana. Pues ha sido una jornada intensa de protestas por parte de los transportadores y mejor de los agricultores con sus tractores en la tractorada en Molina de Aragón, en Guadalajara. Vamos a escuchar un poco del informe de los colegas. También hay movilizaciones previstas en Guadalajara. 200 tractores se concentran en Molina de Aragón para hacer un recorrido de unos 5 kilómetros por la Nacional 201. Marcela Martín. Pues sí, poco a poco los tractores van llegando a este polígono industrial de Molina de Aragón. Se espera, como decís, alrededor de 200 llegados de esta comarca de Molina, pero también del resto de la provincia de Guadalajara y de otras limítrofes como Zaragoza, Soria o Teruel. Van a salir alrededor de las 11 de la mañana, van a recorrer unos 4 kilómetros hasta Molina de Aragón. Se espera además que vayan a cortar la Nacional 211. Aquí la organización corre a cargo no de organizaciones agrarias, que sí se han sumado, pero lo organizan agricultores y ganaderos de esta zona de, que está en la llamada España vaciada. Dicen que no pueden mantener una situación en la que sigue vendiendo sus productos a los mismos precios que hace 40 años. Aseguran, insisten en que estos sectores en zonas despobladas como estas son imprescindibles para mantener la población, asienta población, y para muchos es la única opción para seguir viviendo en la zona rural. Esa es la información que nos presentaban los colegas de 24 horas acerca de la tractorada esta mañana. Bueno, vamos a avanzar con la información. Esto es la hora del regreso. Vamos con más noticias a esta hora. Vamos con los colegas de Russia Today. A esta hora nos hablan sobre Hanau, la ciudad que llora a las víctimas del tiroteo. El informe de Russian Today. Muchos miembros de la comunidad kurda se han reunido en este centro cultural en las afueras de Hanau, conmocionados y en señal de solidaridad con una familia que perdió a su hijo mayor el miércoles. Los afligidos padres de la víctima necesitaron atención médica. No habían dormido desde que recibieron la noticia de la muerte de su hijo Ferhat. Un familiar nos cuenta qué ocurrió. Ferhat es mi primo, y lo único que sé es que a las 11 de la noche recibí una llamada de sus amigos diciéndome que ya no estaba entre nosotros. Estaba a punto de abandonar el local, solo quería acabar de comer. Había terminado ya sus clases y aprobado los exámenes la semana pasada. Íbamos a trabajar juntos, habíamos hablado mucho de ello. Lo que le molesta a él y a muchos aquí es que todavía se los ve como forasteros, pese a vivir en Hanau desde hace generaciones. Su abuelo vino aquí en los años 50 para trabajar en la construcción, ayudó a levantar Hanau. Su padre creció aquí, él nació aquí, se graduó, fue a una escuela alemana. Lo único que nos diferencia de los alemanes es nuestro aspecto. Si ahora solo se nos reduce a nuestro aspecto físico, eso no tiene nada que ver con democracia. Al otro lado de la ciudad, Nassim Turan corrobora esa opinión. Esta xenofobia se ha instalado en el centro de nuestra sociedad. Y nosotros, los alemanes con trasfondo migratorio, lo notamos. Principalmente me siento alemán, nací aquí. Pero veo que por mi apariencia, los otros, los alemanes de verdad, piensan que no pertenezco aquí. Es muy triste. Aquí preparan pancartas para una vigilia en Hanau. Nassim y sus amigos quedaron horrorizados cuando se enteraron del ataque. Ocurrió en su bar habitual en el centro de la ciudad. Es un lugar donde suelen reunirse y pasar el rato. Creo que estuve en ese bar hace 2 semanas. Estábamos allí con amigos, fumando pipa de agua. Te asustas mucho. Yo podría haber estado ahí la pasada noche, o mi hermana. Nassim nos dice que 3 personas que él conoce perdieron a un familiar en el tiroteo y que parece que los ataques terroristas son algo que ocurre a otra gente. Pero lamentablemente, ahora han afectado a muchos aquí. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, la hora del regreso, 18 horas 24 minutos, 6 de la tarde 24 minutos, y hasta ahora avanzamos con la hora del regreso. Vamos con la nota que nos traen los colegas de Russian Today y la segunda jornada de paro convocada por trabajadores de la educación en Colombia. Lo que sucede al otro lado del charco con Russian Today. Seguimos con más noticias en breve y también hablando de Colombia. En El País se celebra una nueva jornada de movilizaciones dentro de la huelga de 48 horas convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación, FECODE. A su vez, estas protestas se enmarcan en el contexto del paro nacional, una serie de masivas marchas contra el gobierno de Duque que comenzaron el 21 de noviembre del año pasado. El movimiento busca un cambio radical de la política en Colombia. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 25 minutos, 18 horas, 25 minutos. Y a propósito, en Colombia, los colegas de Russian Today piden investigar a Duque por una presunta compra de votos en su campaña. Vamos a escuchar el informe. En Colombia, un magistrado del Consejo Nacional Electoral pide que se investigue al presidente Iván Duque a raíz de las declaraciones de la ex senadora Aida Merlano, detenida en Venezuela. La excongresista ha mencionado el nombre del mandatario en varias ocasiones y lo ha acusado de ser cómplice de un plan para asesinarla y de haber recibido 6.000 millones de pesos del empresario Julio Gerlain para comprar votos. Según el magistrado, estas afirmaciones son de interés nacional y lo que concierne a la financiación de la campaña de Duque entra dentro de las competencias del CNE. En concreto, comprobar si la cantidad de dinero recibida no excede el límite permitido o si se cometieron otro tipo de irregularidades. Aida Merlano fue condenada, recordamos, en septiembre del 2019 a 15 años de prisión por fraude electoral. En octubre se fugó y el 27 de enero fue detenida por las autoridades venezolanas en Maracaibo. El gobierno de Duque, que no reconoce a Nicolás Maduro, solicitó su extradición al líder opositor, a Juan Guaidó. Merlano considera que el objetivo del Ejecutivo colombiano es que no regrese al país, para así evitar que la justicia tenga en cuenta sus acusaciones sobre diversas figuras políticas de gran peso en la nación. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Vamos con música nueva, él se llama Lil Mosey. Esta canción hace parte de la música nueva, la música de estreno que tenemos hoy en Cautiva Radio. Hoy en la hora del regreso vamos a estrenar. Esto es lo nuevo de Lil Mosey. Esta es el cuarto éxito de Lil Mosey en entrar en el Hot 100 desde que comenzó su carrera. Esto se llama Blueberry Fargo. Esta es la hora del regreso con Lil Mosey. Música nueva, música de estreno. Take you out real quick, three more hoes. pull up, I'm fucking shit, that's how it goes. Big bands, I'm coming straight from bad bitch. If she do what I say so. Two big 40s and a big ass Draco. Three more millions when you ask how my day go. Put up a phone, now that's blueberry fango. One phone's moving, we straight to the joint shit. Two small bands just to take you out real quick. Three more hoes, pull up, I'm fucking shit, that's how it goes. Big bands, I'm coming straight. En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. ¡Billie Eilish! ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Cautiva Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 99.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso, 18 horas 31 minutos, 6 de la tarde 31 minutos, acompañando esta hora del regreso. Les voy a mostrar un poco de la información que nos traen los colegas de Russian Today. Y la nota sobre Hanau, que llora a sus víctimas. Y bueno, más exactamente, pues el tema que tiene que ver con todo lo que ha sucedido alrededor del tiroteo. Y sobre todo las amenazas que tiene pues el personaje que ha cometido todos estas. Los dos asesinatos en masa en un restaurante y que luego se ha quitado la vida. Y bueno, y todos los mensajes de odio que estaba reflejando en diferentes videos que ha dejado y que ha compartido pues en redes sociales. También vamos con la información que nos trae hasta ahora los colegas de France 24 y las deficiencias nutricionales de la canasta básica de los argentinos. France 24. Martín Maldonado es director del proyecto Chekalinsky y también fue uno de los voluntarios que tenía previsto pasar 6 meses comiendo solo alimentos de la canasta básica. Ni él ni ninguno de los otros lo logró. No tenía energía física, no tenía fuerza física para mis actividades normales. Tuve que dejar el 9 de enero, al cuarto mes de haber comenzado, a pesar de que habíamos hecho todas las previsiones para comer 6 meses, llegué al mes cuarto porque se dispararon mis triglicéridos. Este que está comiendo es un típico plato de canasta básica, arroz con pollo. La canasta tiene pocas carnes, sobre todo contiene mucha harina, papa, arroz. Que esta lista es alta en hidratos de carbono refinado, altas en azúcares, con pocas frutas y verduras. Lo que va a determinar es una mayor incidencia y prevalencia en enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad. Además de los voluntarios que solo comían canasta básica y de un grupo de control, hay otro grupo que come alimentos incluidos en guías oficiales de alimentación saludable llamadas GAPA. Tengo más energía para hacer cosas, estoy como más, mucho más, hasta más relajado te podría decir. Yo soy hipertenso, me bajo la presión, no dejé los medicamentos pero sí me llegó a bajar un punto. Ahora bien, ¿qué ocurriría si las autoridades deciden cambiar los alimentos de la canasta básica por productos más saludables como los que hay aquí? Elevaría el costo de la canasta, por lo tanto elevaría la línea de indigencia y la línea de pobreza y deberíamos reconocer muchos pobres de lo que reconocemos oficialmente hoy en Argentina, ¿no? Aún así, ellos creen que debería hacerse ese cambio. Mientras tanto, un nuevo grupo de voluntarios comenzará en las próximas semanas a repetir el experimento para intentar confirmar que, aunque no es más que una referencia, la canasta básica es una referencia poco saludable. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 36 minutos. Vamos a ir con la información deportiva, lo que nos trae Adolfo Jiménez del Río en el día de hoy con la información deportiva. Vamos con vamos con este tema político del día, primero con Adolfo Jiménez del Río sobre Nicaragua. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? El tema político del día: tenemos la grave crisis sociopolítica que está viviendo Nicaragua y que cada día se acrecenta más. Y es que en las últimas décadas esta crisis parece no parar, y precisamente debido a los asesinatos que se están realizando a los opositores al gobierno de Daniel Ortega. Se ha complicado mucho más, precisamente con el secuestro y el asesinato de un dirigente de Ciudadanos por la Libertad, exactamente José Benito López Méndez, de 51 años, que fue sacado de su casa delante de su esposa y su hijo, y posteriormente asesinado de 6 balazos. Y es que el grupo opositor al presidente Daniel Ortega era desde cuando gobernó Nicaragua por primera vez entre 1980 y 1990. Un grupo de resistencia que sigue funcionando, pero que sigue recibiendo cada día más asesinatos. La misma viuda de López afirmó que el asesinato de su esposo es un crimen político y exigió que la Policía Nacional investigue el caso, cosa que hasta el momento no se ha realizado. Y en el tema político del día nos preguntamos qué está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para parar esta crisis que cada día se acrecenta más y más. Tema político del día. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid. Bueno, gracias Adolfo por la actualización del tema político del día. Y bueno, vamos con la información deportiva. Europa League, Adolfo Jiménez del Río. Y entramos de lleno con la Europa League, donde anoche vimos espectaculares partidos, como el del Rangers de Escocia enfrentando al Braga de Portugal. Una remontada histórica, ya que en el primer tiempo iba perdiendo el partido los Rangers 0-2. Remontada espectacular para vencer 3-2 al Braga de Portugal. El club Brujas también aguantó la arremetida del Manchester United y terminó un partido empatado 1-1. Pero el que hizo sus deberes bien fue el Getafe, que fue contundente sobre un Ajax que no pudo y lo venció 2-0. Un excelente marcador para la vuelta la próxima semana en Ámsterdam. Y el Sevilla, que quería ir por la victoria, no lo logró y salió triste del campo con un empate sobre el equipo rumano Cluj 1-1. Pero el más triste de todos es el Español, que cayó contundentemente frente al Wolverhampton 4-0. Goleada impresionante que deja al Español en la cuerda floja y muy complicado que, aunque esté en casa a la vuelta, de remontar este marcador. El Apoel cayó en su casa frente a un Basilea arrollador 0-3. Y el Olympiacos, que parecía que sacaba el empate en su casa al Arsenal, no pudo en los minutos finales y fue la Lacazette, el que le propinó un señor golazo para vencerlo 0-1. La Roma también, terminando casi el partido, venció al Gen 1-0. Marcador bueno para ir de visita a visitar al Gen. Y el Sporting de Lisboa goleó al Estambul 3-1. Y el Inter, que iba de visita al Ludogorets, lo logró vencer 0-2. Gracias a Adolfo Jiménez del Río. Vamos también con la información de lo que es la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río. Y arranca hoy la jornada 25 de la Liga Española con el Betis, que recibe al Mallorca a las 9 de la noche. Mañana a la 1, el Celta de Vigo recibe al Leganés. Un Leganés que va prácticamente sin delanteros confiables. Y el Barcelona, que con el refuerzo de Braithwaite parece ser que ya mejora un poco su delantera. Y eso sí, en plena crisis, recibe al Eibar mañana a las 4 de la tarde. La Real Sociedad recibe al Valencia Club de Fútbol a las 6:30 de la tarde. Y el Levante mañana a las 9 de la noche, aquí en el Ciudad de Valencia, recibe al Real Madrid. Un partido interesante, tanto para el Levante, que tiene que levantar cabeza, y al Real Madrid, que debe mantenerse en el liderato. El domingo a mediodía, el Osasuna recibe al Granada a las 12 del día, el Alavés al Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde, el Valladolid al Español a las 4 de la tarde, el Getafe se recibe al Sevilla, un partidazo, el partidazo de la jornada, el domingo a las 6:30 de la tarde, y el Atlético de Madrid cierra la jornada recibiendo al Villarreal a las 9 de la noche, otro señor partido. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la información de la Vuelta a Andalucía. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en la Vuelta a Andalucía, el que ha sorprendido a todos es Gonzalo Serrano, un ciclista madrileño que lo dio todo en el día de ayer y que después de casi 200 kilómetros de recorrido, dio la sorpresa en el repecho final y nadie lo pudo seguir cuando su escapada fue contundente. Eso sí, Fulsan se mantiene como líder de la general. Y en la Vuelta al Algarve, el que dio la sorpresa y la puntilla final fue Evenepoel, que con llanto incluido se enfundó además el maillot amarillo. Vamos con la información de Copa Suramericana. Adolfo, ¿qué es lo que pasa al otro lado del charco con la Copa Suramericana? También tuvimos fútbol al otro lado del Atlántico, en América, en Suramérica más exactamente, y con la Copa Suramericana, donde tuvimos los siguientes resultados. El Oriente Petrolero de Bolivia empató con el Vasco Gama de Brasil 0-0. Y en el resultado global le favorece al Vasco de Gama 0-1 para irse a la siguiente ronda. El Always Ready de Bolivia venció a Millonarios 1-0, pero el resultado global le favorece al equipo colombiano 1-2 y se va a la siguiente ronda. El Emelec venció al Blooming de Bolivia 2-0 y el resultado global es un contundente 5-0 a favor del Emelec de Ecuador, quien se va a la siguiente ronda. Y el resultado global del partido entre el Nacional de Ecuador y el Fénix de Uruguay fue 2-2, pero el resultado global le favorece al Fénix 2-3. El Atlético Mineiro de Brasil venció al Unión de Argentina 2-0 y el resultado global le favorece al argentino 2-3, se va a la siguiente ronda. Estos son los resultados de la Copa Suramericana. Gracias a Adolfo Jiménez del Río, pues, por traernos la actualización de la información. Bueno, vamos a escuchar el conteo de las 10 canciones más importantes del mundo, el listado del Hot 100 de la revista Billboard, y vamos a extractar las 10 canciones más importantes de esta semana, que empieza a correr mañana 22 de febrero. Vamos a escuchar. Esto es el Top 10 del Hot 100 de la revista Billboard. Number 10. Número 10, Billie Eilish. con esto que se llama Everything I Wanted. I had a dream. Number 9. Top número 9 para Dan and Shay con 10 Thousand Hours. Doesn't make you smile, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Number 8. Top número 8 para Luis Capaldi con Someone You Love. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. Number 7. Top número 7 para Arizona Cervas y este Roxanne. Number 6. Top número 6 para Dua Lipa con este Don't Start Now. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I... Number 5. Top número 5 para la australiana de Tones and I con Dance Monkey. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in... Number 4. Top número 4 para Maroon 5 y este Memories. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been. Number 3. Top número 3 para Post Malone y este Circles. Number 2. Top número 2 para Future con Life is Good. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Number 1. Esta es la canción más importante del mundo, Roddy Ricch con The Box. Pulling out the coupe at the lot, turning for a 12-fuck swat, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get laid. Drive home safe and remember, don't drink and drive. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Y vamos con música nueva. Esto es Justin Bieber con Intentions, la hora del regreso, featuring Quavo. Cooking up, catch your own bread. Heart full of equity, you're an asset.

Opositores nicaragüenses celebran la coordinación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Daliana Ocaña nos informa desde Managua. A pocos días del vencimiento del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos para lograr las reformas electorales en el país, el gobierno de Estados Unidos cabildea con la Unión Europea para presionar al presidente Daniel Ortega a realizar reformas electorales genuinas de cara a los comicios nacionales en 2021. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michel Kozab, discutió con representantes de la Unión Europea la necesidad de promover en Nicaragua una reforma electoral genuina. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Los fabricantes de automóviles japoneses retrasaron hoy viernes la reactivación de las plantas en China, situadas cerca del epicentro del brote de coronavirus, en cumplimiento de las directivas locales, lo que aumenta el riesgo de nuevas interrupciones del suministro que podrían afectar a la producción mundial de automóviles. Nissan Motor dijo que mantendrá sus plantas en Xiangyang, provincia de Hubei, y Jiangsu, provincia de Henan, cerradas después del 24 de febrero. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, vamos con música. Viene Khalid con este Disclosure. Esta canción hace parte del nuevo álbum de Disclosure con Khalid. Es el tercer disco de Disclosure y la décima canción de Khalid en entrar en el listado del Top 40 de la revista Billboard, en el Hot 100 de la revista Billboard. Bueno, vamos a escuchar esto de Khalid y Disclosure con Know Your Worth. La hora del regreso. He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at your door. You don't know your worth. All the things I know that you deserve. Say it's not real if it doesn't hurt. Find someone you know will put you first.